Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, miércoles 1 de marzo de 2017. Microsoft, a través de un comunicado, anunció un servicio llamado Xbox Game Pass, que consiste en una suscripción de $10 mensuales para poder jugar juegos de Xbox One y algunos de Xbox 360 que ya son compatibles con Xbox One. Es un servicio muy similar a lo que ofrece Origin o EA Access, que es un servicio del cual ya hablamos aquí y que cuesta $4.99 al mes, $4.99 al mes. Lo que decíamos era que era un servicio interesante, pero que solamente tenía los juegos, o que la mayoría de los juegos que tenía obviamente eran de EA y otros desarrolladores, se quedaban fuera. Pues ahora, en esto que se llama Xbox Game Pass, tiene un catálogo, como les digo, de juegos de Xbox One y 360, que no solamente son de Microsoft, sino hay de otras compañías. Los juegos que destacan son Halo 5 Guardians, Payday 2, Soul Calibur 2 y NBA 2K 2016. También en las imágenes se pueden observar, por ejemplo, Gears of War, Terraria, Mad Max, Saints Row 4 y Fable 3. El servicio aparecerá en la primavera del 2017, por lo que es cuestión de semanas para que ya lo veamos activado. Prácticamente este anuncio es, pues, un poco la comparativa que surge es el Netflix de los videojuegos. Si bien ya hay algunas otras compañías que ofrecen un servicio similar, bueno, en este caso en Xbox, luce muy interesante tomando en cuenta que los juegos en su lanzamiento cuestan $60 en promedio y conforme pasa el tiempo pues bajan de precio. Juegos como Payday 2, NBA, etcétera, pues cuestan más que la suscripción de un mes, entonces pues de alguna forma vale la pena el considerar este tipo de servicio y a ver hasta dónde puede llegar o hasta dónde cambia la industria. Tal vez poco a poco vimos cómo la industria de las consolas de videojuegos, pues originalmente era el cartucho o el disco, después se dio el salto hacia las descargas y ahora pues viene la tendencia a la suscripción, ¿no? Tal como pasó con la música, por ejemplo. Seguramente Sony lanzará algo similar y Nintendo, pues con el lanzamiento ya prácticamente a un par de días de el Nintendo Switch, pues va a tener que tomar nota de este tipo de servicios, porque imaginen jugar toda la librería de consola virtual por una suscripción. Sería algo que los videojugadores no van a pasar por alto. Xiaomi busca la independencia de Qualcomm con su primer procesador propio. Xiaomi, la empresa china que es conocida a nivel mundial por fabricar teléfonos inteligentes con una relación calidad-precio sobresaliente, pues ha entrado en una etapa de madurez como compañía y de simplemente ser una compañía que fabricaba los teléfonos, pues poco a poco ha ido diversificando y en este caso lo que está buscando es poder hacer sus propios procesadores para no depender de otras compañías como Qualcomm o MediaTek, que son los procesadores que por lo común utiliza Xiaomi en sus teléfonos. Es un movimiento similar al que hace Apple, Samsung y Huawei, que son fabricantes y desarrolladores de sus propios procesadores para sus teléfonos. En este caso, el primer procesador que presenta Xiaomi se llama Surge S1 y va a estar estrenándose con el teléfono Xiaomi Mi 5C, que es pues la revisión de bajo costo del teléfono tope de gama del año pasado de Xiaomi. En este sentido, el procesador que están anunciando, el Surge S1, está apuntado a competir en el mercado de la gama media, que actualmente está dominada por MediaTek y por Qualcomm, con los procesadores Snapdragon 625 y el Helio P20. Han salido algunos benchmarks, que bueno, ya sabemos que los benchmarks son solamente en teoría y en la práctica los resultados pueden variar, pero lo que se puede ver es que está a un rendimiento que puede llegar a ser superior al del Snapdragon 625. sobre todo en lo que el apartado gráfico se refiere. Aunque uno de los detalles que se revelaron es que este nuevo procesador Surge S1 está fabricado en 28 nanómetros, que es menos eficiente que el procesador de Qualcomm, que está fabricado en 14 nanómetros. Y es ahí donde Xiaomi se va a enfrentar, pues, a la experiencia, al presupuesto, a la investigación que ya tienen empresas establecidas como Qualcomm, y pues ellos van a pagar el famoso derecho de piso de llegar a una línea de negocio completamente nueva para ellos. Que el procesador de Xiaomi sea de 28 nanómetros se traduce en que muy probablemente vaya a tener que enfrentarse con el tema de la eficiencia energética, o sea, va a consumir más batería que la versión de Qualcomm. Pero bueno, este tema de Xiaomi pues evidentemente pone a la empresa en un panorama futuro retador, porque este es solamente pues la entrada a la gama media, que es muy competida y que tal vez más teléfonos se venden, puede ser, en cuanto a volumen de unidades, y entonces tal vez por eso quiso entrar allí. Pero evidentemente el objetivo de Xiaomi con sus procesadores, que están bajo el nombre de la empresa Pinecon, que es como le pusieron a pues esta división de Xiaomi que se encarga del desarrollo de los procesadores, pues la intención es que tengan procesadores pues de gama alta. Y es ahí cuando vamos a ver si Xiaomi da el ancho o no. También hay que ver los consumidores de qué manera reciben los procesadores de la marca china, tomando en cuenta que, por ejemplo, los modelos que saca Xiaomi, que son muy parecidos entre sí, pero que uno incluye el procesador de Qualcomm, el Snapdragon, y otro incluye el procesador de MediaTek de su línea Helio, pues la mayoría de consumidores, por lo menos del mercado occidental, prefieren siempre la versión de Snapdragon por el tema de compatibilidad, de prestigio, de rendimiento y de actualizaciones. Entonces hay que ver también si los consumidores están dispuestos a apoyar, digamos, a Xiaomi con sus procesadores, o si le van a hacer el feo cuando saquen un modelo como el Mi 5C. Continúa el drama en Uber, y es que en esta ocasión se filtró un video donde sale el CEO de la compañía, Travis Kalanick, pues discutiendo con un conductor de Uber Black acerca de las tarifas de Uber y cómo han bajado, de manera que supuestamente este conductor pues ha perdido una millonada, ¿no? Este video fue grabado la noche del Super Bowl, pero apenas se dio a conocer hace un par de días. En ese video se ve como el conductor Fauci Kamel le reclama que ha perdido cerca de $97,000 por la reducción de tarifa de Uber, y pues el CEO de Uber, Travis Kalanick, le contestó de una manera muy majadera, y pues ya hoy sacaron un comunicado diciendo que no, que estoy mal yo y todo es mi culpa y hoy voy a cambiar y demás, ¿no? O sea, una disculpa pública de lo que nosotros diríamos de dientes para afuera, porque no es la primera vez que Travis Kalanick haya estado en este tipo de controversias, como la de a principios de año cuando estuvo en el gabinete de asesores de Donald Trump, ¿no? Entonces, si ya vas viendo que es una, es otra, y pues dudas de que simplemente hayan sido errores del momento, sino que ya más bien te das cuenta que es un comportamiento común en esa persona, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero bueno, algunos tratan como de diferenciar las personas de las empresas o las personas de los países, etcétera. Pero en este caso creo que pues sí está justificado el odio que de alguna forma ha generado Uber por las acciones de su CEO. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte en iTunes, TuneIn y iVoox. Entrar al blog dobledensidad.com o mandar un correo dobledensidadpodcast@gmail.com. Mi Twitter es @LuisEric, por si quieren seguirme. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.